gordas, ¿qué tal estáis? Espero que todos estéis bien y dispuestos a escuchar este extra del ciclo bastante interesante a mi juicio. Os voy a contar en este audio la historia detrás del ciclo, relato escrito por mí a principios de 2017, hace ya unos 8 años, y recientemente estrenado por primera vez en Terror y Nada Más. Lo primero, contaros cómo surgió la idea del relato. El primer motivador fue hacerle un regalo a Lon Fleming, la famosa Scream Queen de la saga cinematográfica de los Templarios, a la cual tuve el placer y honor de conocer en persona en marzo de 2017. Pues con esta motivación y la posibilidad en la mente de que este relato se convirtiera en un cortometraje algún día protagonizado por la propia Lon Fleming, me dispuse a contar esta historia en papel. El personaje principal, la anciana, está basada precisamente en Lon Fleming, en cómo la veía en aquellos tiempos e intentando ajustar el papel a sus características interpretativas. Nunca puse rostro a ningún otro personaje, pero sí al principal, como os digo, que en mi mente eran Lon Fleming. En cuanto a la trama, fueron dos ideas principales las que creo que logré plasmar en esta historia y que conforman todos sus nexos de unión, y que podríamos resumir en dos palabras: mezclar y contrastar. Bueno, me voy a explicar un poco porque quizá no haya quedado del todo claro. Lo primero que apreciamos en el ciclo es una técnica o forma de escribir muy personal en la cual me encanta mezclar géneros literarios, como en este caso el gótico y el horror cósmico, y creo que con certeza la unión de ambos no se perjudican, sino que se confabulan entre ellos para dar más fuerza a todo lo que sucede en el cuento. Este sistema es muy habitual en mis cuentos, y creo que es heredado directamente del cine, de aquellas películas tipo Frankenstein contra el hombre lobo de la Universal y tantas otras, pero sin duda la gran inspiración en estos casos creo que es mi admirado Paul Nachi Jacinto Molina, maestro en estas lides de dejar volar la imaginación libre y sin ataduras, mezclando géneros y criaturas, y que hicieron del fantaterror junto a otros cineastas una época maravillosa para el cine español de género. Lógicamente, yo me he llevado estas influencias al mundo de la literatura y a los géneros que me han marcado de por vida en mis lecturas. Por otro lado, el desarrollo del ciclo es un ejercicio de contrastes constante entre lo diabólico y lo cotidiano, lo nostálgico y lo maligno. Ejemplos de ello podrían ser el inicio del propio cuento, que casi podríamos calificar de empalagoso y que rápidamente se transforma en una pesadilla cruel y despiadada, o cómo los hechos terroríficos que está viviendo la anciana protagonista en la habitación chocan brutalmente con la inocencia y desconocimiento de la familia que llega a la casa. Una historia de contraste, sin duda. El cuento en sí creo que es bastante dinámico e imprevisible, lo que creo que nos permite disfrutarlo en cualquier momento y situación y de forma reiterada, sin perder un ápice de su fuerza y su significado. En cuanto a los nombres de los personajes, destacar dos detalles de los principales: Christine la anciana, en tributo al famoso coche diabólico de la no menos famosa novela de Stephen King y la película de John Carpenter, y Norman el marido, basado como no en el personaje de la novela de Robert Bloch, Psicosis, posterior obra maestra en el cine de Hitchcock. Quizás por finalizar destacar que la historia tiene un final truculento y poco esperanzador para la humanidad. En el mundo actual en el que se tiende a que toda obra literaria y cinematográfica tenga un final feliz, por incongruente que este pueda parecer, no sea que el público le dé por pensar o sacar conclusiones no deseadas, me mantengo firme en el principio clásico de que el terror siempre acaba venciendo o regresando, por más que intentemos evitarlo. Finalizaré con la famosa frase que me marcó en la saga cinematográfica Fantasma, cuando el villano, el hombre alto, al final de su tercera parte, aparece y dice con voz de ultratumba: esto no acaba nunca. Un placer, hordas. Nos oímos muy pronto con nuevos relatos y extras interesantes aquí en Terror y Nada Más. Terror y Nada Más.